aquí se comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este programa. Mientras tanto, y por si acaso, hoy miércoles primero de marzo del año 2017, después de ese largo descanso, ese largo fin de semana, para quienes disfrutaron y descansaron estos carnavales, saludamos a Carlitos Gómez en los controles, a Charon Lara en la producción. Esperamos que llegue, ¿verdad? De los carnavales, Jessica Dos Santos. Así que, bueno, ahí nos avisó que va a llegar un poquito tarde, ¿verdad, Charon? Vamos a esperarla, pues ya yo le dije por aquí, que va a llegar tardecita Jessica Dos Santos. Pero bueno, esperamos que ustedes, que ya nos están acompañando, se queden con nosotras y nosotros hasta las 9:50 minutos de la mañana. Para nosotros un gusto volver a estar acá. Comenzó este mes de marzo y bueno, iniciamos con lluvia, ¿verdad? Aquí en la zona central del país, aquí en Caracas, ha llovido toda la madrugada. Así que los caraqueños, caraqueñas, los visitantes, tomen sus previsiones. Y en las zonas donde también esté lloviendo, bueno, siempre los invitamos a que se usen sus ponchitos. Carlos me dijo que hoy no se puso el poncho y eso puede generar gripecita. Así que a Carlos, un tecito, una cosa caliente para la garganta. Parcialmente nublado va a estar hoy el clima en Venezuela. Dice que la situación general, estoy metida aquí en inamet.gov.be, y ellos informan que predominarán áreas de abundante nubosidad con lluvias y lloviznas dispersas en las regiones oriental, central, centro-occidental, al sur de la región zuliana, andina y el sur de nuestra patria. Es decir, en todo el país va a haber lloviznas, lluvias y algunas dispersas, ¿no? En el resto del país, en las zonas donde no mencionamos, va a haber mucha nubosidad sin precipitaciones. Así que el clima para este miércoles es muchas lloviznas, lluviecitas, muchas nubes silenciando la belleza del cielo. Ay, salió hasta metafórico y bonito. Pero bueno, tomen ahí sus previsiones. Quién quita que más tardecita, aunque el INAME nos diga esto, más tardecita el sol quiera sonreírnos un rato, así como lo hacen ustedes cada mañana. Bueno, hacemos un repaso por las noticias más importantes del día, como siempre acostumbramos con los compañeros de prensa que han hecho toda la labor este fin de semana y este lunes y martes de carnaval. Vamos a empezar con la participación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ahí estuvo, como siempre, al frente nuestra canciller Delcy Rodríguez. Ha sido noticia, ¿no?, su participación en este espacio donde Venezuela además tiene esa capacidad, ¿no?, de demostrar, de denunciar, de ser incluso reconocida como uno de los países donde hay mayor garantía de respeto a los derechos humanos. En ese espacio, nuestra canciller recalcaba que pese al ataque económico que sufre nuestro país, se mantiene el crecimiento y la inversión social. Vamos a escucharla. Venezuela hoy, a pesar de las agresiones económicas multiformes contra nuestro país, exhibe cifras poco conocidas y exhibe cifras que pocos países desarrollados pueden mostrar a la humanidad. Hace apenas una semana, nuestro jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, entregaba la vivienda 1.500.000. En medio de contrariedades económicas, en medio de la guerra económica, en medio de la caída de los precios del petróleo, Venezuela mantiene su capital social, Venezuela mantiene su modelo irreversible en materia de derechos humanos, y es lo que la hace, sin duda alguna, una amenaza para este orden económico capitalista, para este orden económico internacional financiero, causante de sufrimiento a la humanidad entera. Bueno, también la canciller venezolana reiteró que continúan las agresiones contra nuestro país. Estas, ustedes saben, tienen como objetivo que Venezuela sea intervenida de todas las maneras y particularmente, bueno, desde lo militar. Tenemos que denunciar ante la comunidad internacional que sobre Venezuela hay un proceso de agresión continua que pretende la intervención de nuestro país y pretende causar profundas heridas sociales mediante la violación masiva de sus derechos humanos, de la violación masiva de los derechos humanos del pueblo venezolano. Y entonces allí nos preguntamos cuál debe ser el papel de este Consejo de Derechos Humanos para que no siga el mismo destino ni siga la misma suerte de la comisión, de la extinta Comisión de Derechos Humanos. Yo quiero tomar las palabras de un experto, del experto Alfred Zayas, que apenas hace unos meses en este recinto dijo: el Consejo no debe ser un escenario politizado en el que los estados instrumentalicen los derechos humanos como armas para derrotar a sus adversarios políticos, en el que se socaven tales derechos mediante eventos paralelos o modas pasajeras, o donde el derecho internacional se aplique a la carta. Tenemos que construir un nuevo orden donde los poderes financieros, causantes de pobreza, causantes de desigualdad, tenga una camisa a la fuerza y le impida justamente la violación masiva de estos derechos humanos. Bueno, también nosotros debemos comentarles que luego de las intervenciones, ¿verdad?, que hizo, fueron varias declaraciones que dio nuestra canciller allí, importantes, además con la presencia también de Venezuela en el movimiento de países no alineados, haciendo un llamado a alzarse contra este orden internacional injusto, que además ha llamado también a la conformación de un Frente Mundial por la Paz, contra la intolerancia, contra el odio, a favor del diálogo de las civilizaciones. Y ella decía: hay que construir un nuevo orden mundial, queda poco tiempo para salvar a la humanidad de este modelo inmoral. También habló sobre la postura, ¿no?, de Venezuela, del NOAL, a favor de Palestina, de la causa palestina, y bueno, en eso anda nuestro gobierno, también dejando en alto la capacidad de Venezuela para atender cualquier situación particular de otros países sin injerencia, sino con propuestas, acciones verdaderamente humanistas, ¿no?, y respetando el derecho de cada uno de los pueblos a su autodeterminación. Bueno, en este contexto también se anunció que El Salvador en este año 2017 va a presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, siendo el primer país centroamericano que asume este cargo. El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, afirmaba que para su país los derechos humanos forman parte de la política de Estado y exterior salvadoreña. Externo mis más sinceros deseos de que podamos trabajar de manera coordinada ante los retos que enfrentamos. Durante el año 2017, el Grupo de América Latina y el Caribe, representado por mi país y en concreto por el embajador Massa Martelly, llevaremos esta presidencia, misma que por primera ocasión recae en un país centroamericano. En la confianza que han depositado en nosotros radica también la fuerza con la que estaremos trabajando para dejar huella importante en este tema, que constituye parte esencial no solo de las políticas a nivel nacional del gobierno de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, sino que también es una piedra angular dentro de nuestra política exterior. Bueno, aparte de lo que ha ocurrido allí en ese encuentro de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. De allá nos venimos de Ginebra, nos venimos hasta Venezuela, porque aquí, bueno, comienza también a regresar a sus hogares los temporadistas, quienes realizaron su descanso en estos carnavales. 8 millones de personas se han movilizado hasta el día de ayer, martes, por todo el país durante este asueto de carnaval que comenzó, como lo decíamos, el viernes 24 de febrero. Así lo dio a conocer el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Vamos a escucharlo porque él allí hablaba de que hay 182 mil efectivos de seguridad que han trabajado a disposición de brindar tranquilidad en el asueto Carnestolento. en el marco de la gran misión Justicia Socialista, en este dispositivo Carnavales Seguros 2017, ya en su fase final. Ya estamos ya reforzando todos los ejes viales, las autopistas, las troncales, para garantizar el retorno seguro a los más de 8 millones de venezolanos y venezolanas que utilizaron esta fiesta carnestolenda para compartir en familia, visitar las 477 playas aptas en todo el territorio nacional, así como los 43 parques nacionales que tenemos dispuestos. Hemos prestado la seguridad con 182,000 hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de policía, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también todos los ministerios y entes adscritos empeñados en este dispositivo, en 4,523 puntos de control desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional. Llegó Jessica Dos Santos. Estoy retornando de los carnavales. Saludos a los usuarios. Muy buenos días, ¿vale? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, le costó quitarse el disfraz de descanso. Cuesta. ¿Sabe que yo hice con mis sábanas? Ajá. Hice un muy hermoso disfraz. Entonces yo me también costó hoy volver a la cruda realidad. Yo me disfracé de... ¿Usted se disfrazó de cine? De cinéfila. Me pasé todos los carnavales viendo cine y viendo películas. Charon, yo no la escucho. ¿Usted sí escucha a Charon? Charon, yo no sé qué está diciendo. Ella se disfrazó de capullo. Lo que hizo fue dormir todo el día. Muy bien, Charon. Bueno, vino ahí como activa para estar disfrazada de capullo porque... Bueno, porque durmió y se activó. Bueno, durmió y se activó. Yo vi fue películas. Me puse a ver películas y películas. Quedé como tocada de tantas cosas que vi. Uy, no me parece. Voy a pasar una semana hablando de todas las películas que vi. Está bien. Y usted se arropó. Se quedó dormida, esta mañana no se podía parar. Sí, esta mañana, bueno, no me podía parar, pero bueno. Bueno, hubo gente que disfrutó, 8 millones de personas. Usted también disfrutó, descansó. Yo, eso es una manera de disfrutar. Yo salí a movilizarme de la cama a la cocina, de la cocina de vuelta al televisor. Y estoy segura que se movilizó la cocina por una cuestión humana, o sea, por una cuestión de sobrevivencia. Sí, en realidad, claro. Si no, bueno, queda ahí dormida hasta siempre. Fíjese, Vargas, Jessica, fue uno de los estados más visitados en estos carnavales 2017, más de 2 millones de temporadistas, igual que Anzoátegui, con 691,000 personas que se trasladaron a estos lugares, pues donde también hay playas y hay cosas bien ricas para disfrutar. Bueno, la gente disfrutó sus carnavales entonces. Además, ahí, como lo decía el ministro, en Venezuela tenemos en estos momentos 477 playas totalmente aptas. Así que bueno, la gente fue a disfrutar estos días de descanso y hasta hoy al mediodía va a continuar ese operativo de seguridad que tú estabas comentando en todas nuestras autopistas, porque bueno, todavía hay gente que está regresándose, ¿no? Así que siguen esos 4,500 puntos de control, las ambulancias, las grúas, las aeronaves, todos pendientes pues de que los ciudadanos regresen a su casa en total tranquilidad. Pero bueno, en otras informaciones que han ocurrido a la par de estos días de asueto para el pueblo venezolano, son informaciones en materia económica, por así decirlo, porque vimos durante el día de ayer cómo a Venezuela llegó el noveno cargamento con billetes para la ampliación progresiva que se ha estado haciendo del cono monetario. El avión venía de Malta y pisó suelo venezolano con remesas de 6.1 millones de billetes de 2.000 y 25.6 millones de piezas de 20.000. Allí estuvo recibiendo estos billetes y dándole la información al pueblo venezolano el viceministro de Seguridad y Prevención Ciudadana, Manuel Pérez Urdaneta, quien ratificaba que todo se está realizando bajo un cronograma preestablecido. Cargamento de 6.1 millones de piezas de billetes de 2.000 y 25.6 millones de piezas de billetes de 20.000 procedentes de la compañía de la Rúa, cuál es el fabricante de esta pieza monetaria y que forma parte de la programación ya se tenía estimada para ampliar el cono monetario. Es importante destacar que este es el noveno vuelo que recibimos desde el 15 de diciembre, fecha en la cual, por la situación que vivía el país a través de esa guerra económica, que en uno de sus apéndices estaba atacando fuertemente nuestro signo monetario, ya es evidente a todos los ciudadanos venezolanos que, bueno, lo que se ha incautado en Paraguay, 30 toneladas de billetes de 50 y de 100, lo que se ha venido incautando en otros países y que se tiene conocimiento en países asiáticos y en países vecinos, pues indudablemente se demuestra que era una guerra contra nuestro signo monetario como parte de esa guerra económica destinada, pues, a erosionar la legalidad, trabajo y el esfuerzo que ha venido realizando el gobierno nacional en pro de este proceso revolucionario destinado a toda la clase popular. Bueno, ahí está ese anuncio donde también el viceministro Manuel Pérez afirmaba que con la llegada de esta remesa ya se cubre el monto de billetes de 100 bolívares que se encuentran en circulación en Venezuela. Es importante destacar, mencionaba que este es el noveno vuelo que recibimos. El primero se recibió el 15 de diciembre con 76 millones de piezas. Y así sucesivamente hemos venido recibiendo a lo largo del mes de diciembre, fueron 5 vuelos y 2 más en enero y finalmente 2 en febrero. Y estamos pronto a recibir nuevamente desde Estocolmo una nueva carga de billetes destinada pues a normalizar. También es importante destacar que ya con esta entrega de estos 20 de estos 6.1 millones de piezas y 25.6 millones de piezas de billetes de 20.000, hemos logrado ya alcanzar el 143% de los 623.000 millones de bolívares que estaban en el signo de billetes de 100. Es decir, ya logramos superar el 100% de los billetes de 100 que están en circulación. Bueno, la información ofrecida por el viceministro Manuel Pérez, viceministro que recibió ese avión procedente de Malta, como tú bien decías, viceministro Medas de Seguridad y Prevención Ciudadana. Estaremos pendientes de los anuncios que sigue haciendo el gobierno nacional en materia de la circulación de del nuevo cono monetario venezolano. Y de acá, Jessica, vamos hasta Argentina. Sí, vámonos hasta Argentina porque hay nuevas declaraciones por parte de la líder social argentina Milagros Salas, privada de su libertad hace ya más de un año, ¿no? Y desde la llegada pues de Mauricio Macri, y que ahora está enfrentando unas nuevas causas judiciales montadas en su contra, ¿no? Ella ha declarado que está harta de esta situación y que cree que se encuentra en estos momentos en el periodo más álgido en su contra. Dice que cada vez se arman y arman más causas y que ella siente que va a terminar con cadena perpetua. Así que nosotros vamos a escuchar precisamente una entrevista que le concedía la líder indígena Milagros Salas y parlamentaria además de la UNASUR a la periodista Cintia García. Ella allí daba a conocer esto, ¿no? Cómo cada vez se preparan más causas en su contra, cosas de las que ella no tiene absolutamente nada que ver, pero que se están armando precisamente para declararle, según sus propias palabras, una cadena perpetua. Escuchemos. La verdad que lo que pasó el miércoles de la noche fue algo que me sacó de casilla. Bueno, primero, temprano, una de las mujeres que está internada acá, inducida por el personal, y supuestamente el personal tenía orden de arriba, a que me comienzan a macanear, a que me comienzan a molestar, y claro, se puso a decir a los víctimas a la hora de visita, y si afuera no me habían matado, ella me iba a matar, induciendo de que uno lo había amenazado. Y a su vez también, cuando recibo la notificación de que tenía que ir a la autoría a notificarme de 3 causas por amenaza, la verdad que fue la última gota que rebasó el vaso entre mi paciencia, ¿no? Por lo que estoy molesta y cansada de que por cualquier estupidez me hacen causas, y de la cual uno es ser humano, como yo le dije al juez, y le dije, soy ser humano, soy padre, y tengo familia también que se ha pasado escuchando barbaridades por entre medio de los medios jujeños, un montón de estupideces. Y habla, ¿no? Y es por eso que llega un momento que uno se hace y se pude todo esto. Y porque la verdad que se metieron con mi hijo, se metieron con mi marido, se metieron con mi familia. Ahí estaba Milagro Salas en esa entrevista con la periodista Cintia García. Además, ella también, la líder de la Tupac Amaru, afirmó que antes de la llegada de los organismos internacionales que van a revisar su causa durante el mes de mayo, se mantiene en contra de ella una intensa campaña de desprestigio. Ahora, a la llegada de los organismos internacionales que vienen mayo, y ellos están tratando de siguiendo armándome más causas, y lo peor es que están tratando de tirarme un muerto o dos muertos y relacionarme con el narcotráfico, para que cuando venga el organismo que hable sea la peor escoria de Jujuy, que le dé la razón a Gerardo Morales, de decir que esto tenga detenido está bien. Y todo esto a mí la verdad que me molesta, y a su vez también están usando para tapar los grandes negocios que están haciendo en Jujuy, uno de los tantos grandes negocios, la desaparición de 200 millones de pesos que ha hecho desaparecer Gerardo Morales junto con la mano del Freddy y su patota de funcionarios que tiene, ¿no? Tanto poder judicial como poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Todo esto lamentablemente es lo que a mí me puso mal. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces estas declaraciones de Milagro Salas. Se nota además bastante cansada, ¿no? Dice que está desequilibrada como persona, que está cansada de esto, que su familia también lo está y que no hay nadie, ¿no?, que le ponga un parado a esto, porque además hay muchísima plata, ¿no?, de por medio. Bueno, recordemos además que Mauricio Macri, que ha sido increpado en varias oportunidades para que diga algo en torno a la detención de Milagro Salas, lo que dice es que la justicia es independiente, ella está esperando ver qué hace la justicia de Jujuy. Incluso eso fue lo último que declaró cuando se fue a visitar, ¿no?, a los reyes de España, así que no hay muchas esperanzas desde el punto de vista gubernamental, ¿no?, para Milagro Sala. Exactamente, bueno, ella que también cuando se habla de defensa de los derechos humanos, ella que es parlamentaria, que ha trabajado intensamente en el Parlasur y que ahora está en esas condiciones de amedrentamiento, de persecución, sin argumentos verdaderos, reales para los juicios que les están haciendo constantemente. Bueno, de ella, los señores actores internacionales dedicados a buscar por ahí cualquier extremista derecha para defenderlo, bueno, sobre Milagro evidentemente no dicen nada, ¿no? No se pronuncian sobre ella, no hablan de que es una parlamentaria que, además de líder social, ha tenido capacidades de trabajo a lo interno de organismos internacionales. No hablan de ella, se hacen la vista gorda, bueno, porque es que ella es una mujer que viene de la clase obrera, indígena, trabajadora argentina. Así que vamos a estar pendientes de ese tema. Lo tenemos postulado para el día de hoy como parte de nuestras entrevistas. Ojalá podamos viajar hasta Argentina la mañana de hoy. Son las 8:26. Usted nos está escribiendo al 0414-182-8973. 0414-182-8973, el Twitter arroba surmientras, el correo surmientrastanto arroba gmail.com. Vamos a ponerle música este miércoles primero de marzo. Agua Salá desde Venezuela con este tema que se llama Sátira, un aire con un golpe larense. Ya venimos con más. Cielos causan temor. Debajo de sus alas van las metrallas, llevan las bombas de destrucción. ¡Cuánto dolor! El nido de estas aves queda en el norte, viven los perros, quedan las órdenes de matar. Siempre con una excusa, que hay terroristas, son extremistas, hay que atacar. Y así lo hará. Víctimas inocentes de la traición, de quienes venden muertos al impostor. Que de su vida, señor, cuánto dinero costó. Sangre que ayer corrió, ¿cuánto más le pagarán por la que hoy correrá, correrá? Tomó el descaro como bandera y su bandera se descaró. Luego recibe un premio, bombas, zapatos del Medio Oriente para el adiós, para el adiós. A la carencia de la potencia, brava paciencia en la conciencia del resistir. Que en el fin de esta historia vendrá la gloria entre la memoria para vivir, para vivir. Hijos de nueva historia nacieron hoy, hijos de nueva historia que ya nació, hijos de nueva historia para el amor. Hijos de nueva historia para el amor. Hijos de nueva historia para el amor. Para el amor. Que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Soberanía, soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto a la diversidad, respeto a la diversidad, valores, valores en la Radio del Sur. Epa tú, para la oreja. La pobreza mata a más personas que el alcohol. Así lo confirma un estudio de la Organización Mundial de la Salud. La investigación analizó los datos de 1.700.000 personas durante más de 10 años. El estudio demostró que la situación económica tiene un fuerte impacto en la salud y en la mortalidad. En dos platos, cada año mueren más personas por la pobreza que por el consumo de alcohol, la obesidad, la hipertensión o fumar cigarrillos. Epa tú, para la oreja. La Radio del Sur. 7 años latiendo en la patria grande. Latiendo en la patria grande. En estos 7 años, varios programas han sido reconocidos por sus aportes al proceso de integración latinoamericana y caribeña. En 2014, el espacio Con Voz Propia, de Alba Rengifo, conquistó 2 nuevas condecoraciones: el Premio Municipal de Periodismo Científico Aristides Batista y el Premio Aníbal Nasoa, de la Fundación Periodismo Necesario, en la categoría Radio. Ese mismo año, Caribe Nuestro obtuvo una mención especial en radio del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela. La Radio del Sur, 7 años latiendo en la patria grande. La patria grande. La patria. La patria, la patria. No se rinde. La patria no se rinde. La patria no se rinde. Desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Venezuela denunció las continuas agresiones del gobierno de Estados Unidos y el complejo militar industrial de Norteamérica. Escuchemos a la canciller Delcy Rodríguez. Tenemos que denunciar, como representante de la diplomacia venezolana, cómo a Venezuela los poderes imperiales la han determinado y la han seleccionado como un objetivo imperial contra su modelo de derechos humanos, que es inclusivo, que es universal. Venezuela hoy, a pesar de las agresiones económicas multiformes contra nuestro país, exhibe cifras poco conocidas y exhibe cifras que pocos países desarrollados pueden mostrar a la humanidad. La patria. La patria, la patria. No se rinde. La patria no se rinde. La patria no se rinde. La Radio del Sur. 7 años latiendo en la patria grande. Latiendo en la patria grande. Cumpleaños feliz. país te deseamos a ti. Felicidades a la Radio del Sur en su semana aniversario. Les desea su amigo Roger Ortiz, cantautor de la música llanera. Felicidades. 7 años con la Patria Grande. La Radio del Sur. 7 años latiendo en la Patria Grande. La Patria Grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a aprovechar, Jessica, para felicitarnos, hace llegar esa información a nuestros compañeros de página web. Radio Nacional del Salvador está cumpliendo 91 años y está celebrando desde el Teatro Nacional de Salvador, en San Salvador, en este proceso, ¿no?, de celebración. Dice: nuestra historia plasmada en un siglo. Bueno, aquí dice 91 aniversario, pero aquí dice 100 años del Teatro Nacional de Salvador y 91 años de la Radio Nacional. Está bueno, ¿no? Bien, está bueno. Felicitaciones, estamos en meses de aniversario. Bueno, nosotros vámonos ya a nuestra primera entrevista, porque ya Charon nos está avisando que está en línea. Uh-huh. Ahora nos quedamos en el sur. Vamos a darle los buenos días a Marcelo Rielo, profesor universitario, periodista argentino. Con él vamos a hablar sobre Milagros Sala. Ya ustedes la conocen. Empezamos este programa también con algunos audios de ella en esa entrevista a una periodista, donde ella aborda, ¿no?, las condiciones en las que se encuentra lamentablemente detenida y perseguida por el Estado argentino. Vamos a saludarte, Marcelo. ¿Cómo estás? Buenos días desde Venezuela. ¿Nos escuchas, Marcelo? Yo no lo estoy escuchando a Marcelo, y entonces vamos a ver si ahí como que se caía la llamada, pero vamos a intentar hablar de este tema ahora. Bueno, estamos otra vez allí intentando comunicarnos con Marcelo Rielo, porque como les comentábamos al inicio de este programa, nuevamente hay 3 nuevas denuncias en contra de Milagro Salas, y ella misma ha dicho que está ya cansada de la situación y que sabe que lo que quieren es declararle cadena perpetua. Tenemos nuevamente en línea a Marcelo. Marcelo, muy buenos días, ¿nos escuchas? No tenemos nosotros, o por lo menos nosotras no estamos escuchando a Marcelo Rielo. No sabemos si son los audífonos o si es falta de conexión entre la llamada desde cabina hacia el estudio. De todas formas, vamos a intentarlo una vez más, a ver qué pasa allí con ese contacto. Ella ha dicho, ¿no?, sobre esas 3 nuevas denuncias prefabricadas contra Milagro Sala, que, como tú bien comentabas, Jessica, está cansada de la situación, que ya está bueno, ¿no?, de tener que vivir en las condiciones en las que ella vive, además con todas las causas que se le han ido imputando, donde no hay ninguna cuestión verdaderamente certera, ¿no? Entonces, sobre Milagro Sala se ha hablado también acá en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro en varias oportunidades ha convocado a la comunidad internacional también a abordar y a denunciar lo que ha ocurrido en este caso. Vamos a ver si podemos hacer la llamada. Avísenos allí qué podemos hacer. Si no, leemos mensajitos mientras tanto, Jessica. Bueno, vamos a ver mientras tanto qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, que nos están escribiendo al 0414-182-8973. Por acá nos dicen: muy buenos días, mis queridas compatriotas. La felicito, mando éxitos a todos, en especial a Jessy, a Vanessa y a Leticia Marinoni. Eso dice Alexis Figuera en este mensaje. Suponemos que también para el aniversario de la Radio del Sur. Claro. Y bueno, Leticia Marinoni nació un 29 de febrero, como no cayó 29 esta vez. Nosotros se lo celebramos ayer y se lo celebramos hoy, ¿verdad? Bueno, felicidades a nuestra compañera Leticia. Ella dice que cumple cada 4, porque claro, se ve joven. Claro, por eso se ve más joven, ¿ves? Yo también llevaría la cuenta si es muy inteligente. Por aquí también nos dicen: buenos días, chicas. Saludos desde Calabozo Guárico. Quiero hacer una denuncia y un llamado a Freddy Bernal, porque los CLAP no han llegado acá con las bolsas, dice que llega al centro de acopio, pero luego no se sabe qué pasa con esas cajas de los CLAP. Por acá también nos están diciendo, muy buenos días muchachas, saludos, soy María Alvarado, les escribo desde Campo Carabobo, es para pedirle al presidente que se acuerde que aquí hace falta asfaltar, ya que casi no se puede caminar, que pasen un feliz día, dice María aquí. También por acá nos están escribiendo, nos dicen, muy buenos días, es Jorge, dice por acá Obama y los llamados demócratas le están aplicando a Trump la misma medicina que le están aplicando a Maduro, a Correa y a Evo, dice por acá en este mensajito. ¿Cuál será, Jorge, esa medicina que está aplicando el señor Obama? Por acá también nos dicen en otro mensajito, muy buenos días mis niñas, muy bueno el carnaval de Caracas, pero la mayoría de los cantantes de salsa que se presentaron deberían tomar clases de canto, todos estaban muy desafinados, las orquestas muy bien, pero los cantantes no, dice Félix. Sí, bueno, conocería el frío de ayer. Le estaba yo comentando, Vanessa, que ayer me puse a ver el concierto, porque bueno, Jerry Rivera, pues yo tenía que verlo allí. Usted no fue, sé, sino que usted se arropó. Yo, no, yo me arropé, yo me he declarado cercana a la vejez. No, pues, que es eso, no digas eso, que la gente va a creer que... No. Una persona que ya no, no vale, un martes lluvioso de carnaval, ajá, tantas cosas. Había que descansar, arropadita ahí. ¿Y cómo lo pasaron ahí por televisión? Claro, como lo estaban pasando por televisión, dije, bueno, vamos a ver qué tal el niño Jerry Rivera. Bueno, el niño... Él era el niño, pues, de la música, pero ¿qué pasó, Jerry? No sé qué pasó contigo. Hasta se le olvidaron unos pedacitos de las letras de sus canciones, pero bueno, la gente estaba ahí disfrutando. Pues, yo creo la que gente... se emocionó de ver a la gente ahí, el día. Aguará tanto tiempo, pero sé que vi a Bonnie Cepeda. Antes estuvo también. Aguará, Bonnie no cambia. No, Bonnie no cambia. Está igualito que siempre, pero bueno, ahí está. Vamos a Argentina entonces. Ya logramos la comunicación. Vamos hasta Argentina. Marcelo Rielo, profesor universitario, periodista. Le damos los buenos días. Hemos superado ahí unos inconvenientes en la comunicación. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Marcelo. Bueno, Marcelo, queríamos consultarte qué está ocurriendo en Argentina con el caso de la líder y la diputada del Parla Sur, Milagro Sala. Tenemos entendido que hay 3 nuevas denuncias en su contra y ella misma ha dicho que están buscando declararle de cadena perpetua. ¿Qué está ocurriendo con este caso? Bueno, lo que pasó fue que la semana pasada, el miércoles por la noche, a ella en la cárcel la notificaron, tal como vos decías recién, de tres nuevas denuncias que se produjeron entre finales del año pasado, más precisamente entre septiembre, el 28 de septiembre y el 4 de enero de este año. Y bueno, le llegaron las notificaciones al penal. Eso, bueno, le produjo una crisis de nervios a Milagro que derivó en una autoagresión que por suerte para su salud no significó nada grave, pero eso también culminó en la carta que ella publicó en diversos medios de acá de la Argentina que vos citabas, en las cuales, bueno, lo que ella explica, y también han dicho algunos medios, sus abogados, es que configuraría un intento por aumentar aún más la suma de causas que pesan en su contra. Ella tenía 8 hasta el momento, con estas 3 nuevas causas suman 11, y que además tiene un poco que ver con eso que ella dice, en principio, de sumar una serie de causas que justifiquen, si todas ellas dan como resultado la culpabilidad de Milagro Sala, en una sumatoria de causas que justifiquen una cadena perpetua. Pero por otra parte, que también lo han dicho sus abogados, lo que ocurre es que lo que se debate en la actualidad, más que a futuro, si esas causas derivasen su culpabilidad, es cómo sostener políticamente para el gobierno tanto de Jujuy a cargo de Gerardo Morales como para el gobierno nacional de Mauricio Macri, cómo sostener, cómo argumentar que hay una prisión preventiva contra alguien que por ahora tiene solamente una condena de primera instancia excarcelable de 3 años, es decir, no está justificada la prisión preventiva que pesa sobre Milagro Sala hace más de un año. Y lo que ¿Por qué digo esto? Porque estas tres nuevas causas son justamente por instigación a cometer delitos y todas se habrían producido con milagros a la presa. Es decir, sirve de alguna manera para esa mirada política del gobierno nacional de Macri y del gobierno local de Morales, estas denuncias sirven para sostener que, bueno, Milagros Sala necesita estar presa porque puede interferir en las investigaciones que estén actualmente en curso. Eso parece ser el propósito que, o la interpretación del propósito de estas denuncias por parte de la defensa de Milagros Sala. Fíjate, Marcelo, que leyendo también informaciones estos días, bueno, hubo por allí una situación particular que vivió Milagro Sala. La prensa Tupac ha desmentido que haya sido atacada, Milagro, en la cárcel donde ella se encuentra, pero sí hubo una situación psicológica de descontrol, precisamente producto de esos anuncios que se hicieron sobre esas tres nuevas causas que se le están imputando. Y yo quisiera saber en lo psicológico, ¿no?, cómo también la presión del gobierno del señor Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, y también la falta de accionar del Estado argentino está generando que Milagro se encuentre en condiciones también psicológicas inestables. Sí, claro, lo que, como un poco, un tanto resumido decía recién, pero ahora vamos a intentar explicarlo mejor, lo que ocurrió es que, bueno, le llegaron a la cárcel, en el penal de Alto Comedero, donde está Milagro Sala, las tres notificaciones a ella como imputada de estas tres nuevas causas. Lo que ocurrió es que, bueno, la notificaron, ella había sido agredida verbalmente antes de la notificación por parte de una penitenciaria, agredida verbalmente a ella y a su familia, bueno, insultos, etcétera, antes de la llegada de estas notificaciones, y también agredieron a su familia verbalmente la misma detenida cuando se retiraban de visitarla ese mismo día, antes de que Milagro recibiera las notificaciones. Cuando las recibió, bueno, eso produjo una crisis de nervios, obviamente, en el marco de eso que había ocurrido antes, con una detenida insultándola, amenazándola a ella, a su familia, que derivó en ese hecho que en principio habían dicho se había corrido a través de un portal web de acá de la Argentina, que había sido una agresión de una penitenciaria, pero que, bueno, finalmente no lo fue, tal como lo dijeron sus abogados y también la Tupac Amaru, y fue un intento de autoagresión de Milagro, donde con unas tijeras se hizo unos cortes en la zona del abdomen. Y obviamente sí hay una situación de presión tal, como para ejemplificarlo con esto mismo, cuando pasa esto, esta autoagresión, la defensa de Milagro pide a la fiscalía, a las dos fiscalías en realidad en las que están radicadas estas nuevas denuncias, que pospongan la notificación hasta que Milagro se recupere. En principio la posponen, pero dos horas después las vuelven a enviar y ni siquiera se las quieren dar a sus abogados en la cárcel, en el penal de Alto Comedero, sino que se la quieren dar directamente en fiscalía, haciéndola trasladarse para hacer toda una movida de prensa, etcétera. Es decir, incluso con este episodio, pareciera ser, digamos, en el marco de lo que suele ocurrir en la justicia, cuando hay alguien que está detenido y se autoagrede, se suelen suspender las diligencias judiciales hasta que se recupere psicológicamente, etcétera. En este caso, solo suspendieron la orden judicial durante dos horas, e incluso le denegaron poder hacer la diligencia en el mismo penal para que Milagro Sala no se trasladase. Es decir, le hicieron trasladarse igual, y dos horas después de haberse supuestamente sido detenida la diligencia judicial. Es decir, hay como una intencionalidad, parece, por no permitirle vivir en paz el momento difícil que además está viviendo, pero en el marco de que podría hacer la justicia, tampoco lo hace, y la justicia es un poder del Estado, obviamente. Así que hay un poco de eso, y eso lo denuncia Tupac Amaru, lo denuncia la propia Milagro en una carta, y también cada vez que su equipo de abogados puede hablar con la prensa, cuentan todos estos tipos de hechos extraños que suceden ahí en el penal y con la justicia jujeña. Bueno, queremos agradecerte, Marcelo, el contacto con la Radio del Sur, la actualización, y bueno, desde Venezuela estaremos bien pendientes del caso de la compañera Milagro Sala. Bueno, cuando gusten, hablamos sobre el tema. Bueno, ahí estaba Marcelo Riello, profesor universitario, periodista argentino. Esas tres nuevas denuncias prefabricadas contra Milagro Sala, la situación de inestabilidad emocional, lógica además, porque tiene más de 400 días detenidos con causas que les van montando para darle cadena perpetua. Es la persecución del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, la que ha llevado a Milagro Sala a estar detenida, presuntamente porque ella, bueno, moviliza al pueblo, y entonces quieren decir que ella es una persona con capacidades de violencia extrema, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Irreales, incapacidades que tiene también este señor de aceptar que no moviliza al pueblo, porque él no sabe gobernar y porque no tiene la fuerza para hacerlo, pero si detiene, pues a quien lo ha hecho, que es Milagro, que ha logrado además generar, Jessica, a lo interno de Jujuy, una práctica social, política, de encuentro entre las comunidades, donde hay escuelas, donde hay salud, donde hay educación gratuita para esos niños y niñas, cosa que no ha hecho el gobierno ni de Macri ni el del señor Gerardo Morales. Bueno, así mismo, así que toca estar pendiente porque igual está fuerte, ¿no? La situación de Milagro Salas, y está fuerte el desequilibrio que ella está viviendo también en medio de todo esto, lo mismo que la ha llevado a atentar contra su propia vida. Afortunadamente está totalmente repuesta, digamos, ese episodio de crisis no pasó a mayores, pero mientras se siga afianzando esa postura del Estado y de la injusticia argentina en contra de Milagro Sala, vamos a seguir viendo capítulos como estos, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atentos sobre qué ocurre con ella, la primera presa política de verdad, ¿no?, del gobierno de Mauricio Macri. Son las 8:50 minutos. ¿Dará chance de la próxima comunicación, Sharon? Estamos en eso, no da chance. Leemos mensajitos, Jessica. Bueno, por acá nos están diciendo: buenos días, Jessica, deseo que hayas disfrutado de los días de carnaval, estoy acá siempre en sintonía. Quisiera reclamar que anoche estaba haciendo una cola para comprar pan en una panadería llamada Brasilia, que queda en Calabozo, Estado Guárico, y después de 2 horas esperando, no querían vender la cola, y delante de uno salían personas con bultos de harina como burlándose de todos, y no hay nadie que frene esa situación, dice aquí este compañero. Por acá también nos dicen: muy buenos días, jóvenes, soy Marino Sánchez, quiero decirles que frente a Clínicas Caracas, en la entrada del estacionamiento, hay desde hace algún tiempo varios huecos repletos, dice ahí, de huecos de esa zona. Entonces, bueno, un llamado allí para que atiendan el asfaltado. Por acá también nos dicen en otro mensajito: muy buen día, un llamado al gobierno de Carabobo, hagan algo con los botellones de agua y con la comida, que cada vez se ponen más caros. Igual hay bachaqueros donde quiera, dice Judith en este mensaje. Aquí también nos dicen en otro mensajito: todo malo en los otros países del sur, pero en Venezuela solamente hablan del carnaval. Por favor, tienen que escuchar más al pueblo, ser la voz del pueblo y no de los gobiernos, dicen acá. También aquí nos están escribiendo en otro mensajito, nos dicen: Jerry Rivera cantó bien afinado y Raulín cantó bien, pero no sé por qué ahora no se hace llamar Raulín. ¿Será que tiene otro nombre artístico? Dice aquí, no vi a Raulín. ¿Quién era ayer. Raulín? Raulín, ¿usted nunca escuchó? No, a mí no me gustan esa gente con esos nombres. Raulín, ¿qué es eso? ¿Qué era eso? En serio, no lo conozco. A lo mejor me pone una canción y digo, no, me gusta. Búsquese, Carlito, una canción de Raulín. ¿Quién era Raulín? La conozca. ¿De qué? Es de mi época. Es de mi época, no me acuerdo. No me gusta. ¿Por qué, chica? Usted no, con ese nombre poco serio. Se está riendo, ¿usted sí le gusta? Tiene buena voz. Sincero, vale, dominicano. Pero Raulín, con ese nombre. Rosendo. No, con ese nombre. Raulín Rosendo. Así es. Ese nombre lo salté de mi lista de favoritos, seguramente. El en algún que momento. Cantaba Lady Laura. Ya me no me gustaba. No me gusta. No, lo confieso, pues hay gente que le gusta, a mí no. Creo que desde el nombre. Lady Laura, ya me acuerdo del tema. Pero usted sabe. Claro, sonaba en los mercados de mi país. En todos lados. Horrible. Pero bueno, a la gente le gusta Raulín. Ahí está, mire. Con el tiempo el corazón cierra sus heridas. No está mal, en esta época hasta lo bailo. ¿Vio? Ahí en está. Esta época, ya esta edad lo bailo. ¿Qué más? No me acordaba de él, perdón. De verdad. Me quedé como la propia ignorante que es Raulín. Bueno, otro mensaje. Bueno, gracias acá, Raulín, por venir. Por acá también nos están diciendo, todos los caroreños nos sentimos orgullosos de Delcy Rodríguez, una gran canciller e hija del ilustre Jorge Rodríguez. Es un ejemplo de lucha, dice por acá en este mensajito. Por aquí también nos están diciendo, nos dicen muy buenos días, es tiempo de Zamora. Estoy de acuerdo con que formemos e invito al pueblo un comando cívico militar para poder luchar contra la especulación, dice Donato Páez en este mensajito. Por acá también nos están diciendo, a ver, nos dicen, bueno, otro llamado a Freddy Bernal porque no están llegando bien las cajas de los CLAP. Bueno, nosotros hace unos días les dimos por allí un correíto también para poder hacer este tipo de denuncias. Por que él mismo la colocó en su Twitter. Sí, claro, que él mismo la estaba difundiendo. Por aquí nos dicen, buenos días mis niñas, los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU quieren sancionar a Siria por uso de armas químicas, pero Rusia y China la vetaron. Ahora ellos atacan a Irak con uranio empobrecido, ¿y quién los sanciona a ellos? Dice Félix en este mensaje. Bueno, hay que comentarle, le estaba diciendo a Vanessa hace unos minutos que, bueno, como se sabe, ¿no? El embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vitaly Churkin, falleció, ¿no? Los medios dijeron en la primera versión que se trataba de un ataque al corazón. Y sin además embargo, dijeron que había sido muy extraño, ¿no? Sí, porque que había sido activo y todo que él esto. Estaba muy bien, pero bueno, la primera versión decía, ¿no?, que era un ataque al corazón. Ahora le realizaron una autopsia al embajador de Rusia, ojo, porque es peliagudo, porque precisamente varios embajadores y altos mandos diplomáticos rusos han estado transitando por situaciones extrañas durante los últimos meses. Bueno, la autopsia realizada al embajador de Rusia ante las Naciones Unidas muestran presencia de una sustancia venenosa alojada en los riñones del embajador ruso. Ya ha determinado esta autopsia que este veneno habría entrado en su cuerpo a través de los alimentos. Él había cenado a las 12 de la medianoche, ¿no? Así que bueno, lo dice la autopsia, ¿no? Para quienes creen que esto es nada más tema de conspiranoicos, ahí está. Fíjate que dice acá que, bueno, todo esto gracias a la información que fue publicada por el portal web ruso Pravda Report. A esa información tuvo acceso Hispan TV, pero además en la nota que también está publicada en el portal Telesur, dicen que el señor Alexei Benediktov, que es editor jefe de la emisora rusa de radio Ecos de Moscú, él dijo que Churkin tenía inmunidad diplomática, lo que significa que su autopsia iba en contra de las normas de la diplomacia, pero ante las inesperadas muertes de embajadores, altos mandos diplomáticos rusos en un periodo de pocos meses, se dio pie pues a varias teorías sobre las muertes y por eso se decidió hacer esa autopsia a la cual se ha tenido acceso. Por ahora es una de las teorías que se están manejando, según la autopsia que tienen los medios rusos, habría sido envenenado al señor Vitaly Churkin. Así que nosotras no vamos a poner en duda este tipo de informaciones, entendiendo lo que ocurrió también con el hermano, ¿no? El hermanastro del líder, ¿verdad? Norcoreano. Él estaba en un aeropuerto, llegó una muchacha, le agregó unas cosas con un pañuelo en el rostro. La muchacha la capturan y ella dice que le ofrecieron dólares para que hiciera eso, que era como un juego, no sé qué, resulta que lo envenenaron, ¿no? Le introdujeron una sustancia química muy poderosa que lo mató en pocos minutos, ¿no? Él llegó incluso hasta la sala del hospital de interno que tiene allí el aeropuerto y se ven las imágenes cómo empieza su cuerpo a desfallecer, ¿no? En medio de todo el drama de no saber qué le ocurría. Así como eso, otras tantas. Y nosotros siempre hemos tenido, Jessica, en la mira la situación del comandante Chávez, ¿no? Y después de las repentinas enfermedades que tuvieron también otros mandatarios en nuestra región con cánceres, casi que todos de manera simultánea, uno debe estar alerta y estar pendiente porque aquí hay una guerra también bacteriológica, eso lo seguimos viviendo, hay una guerra además impuesta con lo mediático, tenemos la situación también particular de estos hechos que parecen extraños, pero que parecen muertes, o sea, son muertes muy repentinas, pero de fondo hay este tipo de situaciones. Así que eso de que la Guerra Fría está aún viva, es verdad, y la Guerra Fría operó siempre de estas maneras, con tácticas de envenenamiento, con infiltraciones, con situaciones particulares que posteriormente con los años fueron demostrados, ojalá seamos mucho más rápidos en evidenciar lo que está ocurriendo en el mundo. Así que atentos con la situación de Vitaly Churkin y esa autopsia. Bueno, atentos ahí, ya son las 8:59 minutos de la mañana. Nosotros nos tenemos que ir a otra pausita, recordándoles que nos pueden escribir al 0414-182-8973 y que tienen también nuestra cuenta en la red social Twitter, arroba Sur Mientras. ¿Con qué nos vamos? Vamos a la pausa directa. Vamos a la pausa directa. Yo pensé que usted iba a ponerle y Laura. No me gusta. Por ahí que nos llamó un usuario de Barquisimeto y dice que si usted está enamorada de Raulín y todo yo este cuento. No, vale. Yo no me acuerdo. Le mandamos saludos. No dijo no sé el nombre, pero... Yo no sé ni cómo es Raulín. Yo ahorita lo voy a... Ahorita lo voy a buscar, perdón, es mi ignorancia. Yo creo que usted lo ve y se enamora, no se enamora. No. Es como, se parece... Lady Laura, regálame un beso. Es que el tema de Lady Laura, además, es un tema que lo cantó Roberto Carlos. Claro. ¿Verdad? Entonces claro. Yo me lo sé así. Entonces, cuando yo la escuché, no sabía que era Rowling. Cuando escuché esa versión, de verdad, le agarré como rabia, ¿no? A la versión. Pero bueno, entre gustos y colores, ¿verdad? Son las 8:59. A la pausa, volvemos escuchando a Carliños Brown y los Bam Bam con el tema Soy Loco por Ti, una versión salsa. A ver si nos gusta esa versión salsa de Carliños Brown con los Bam Bam. Ya venimos con más. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Su nombre sea Marte. Soy loco por ti de amores. Tenga como color el azul más blanca de Latinoamérica. Y el cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores, mi amor. Soy loco por ti. Loco por ti de amores. Ba, ba, ba. E os canções, o medo. O corpo cheio de estrelas. O corpo cheio de estrelas. Como se chama amante desse país sem nome? Esse nome, esse rancho, esse fogo de semear-te. O fogo de conhecê-la. O fogo de conhecê-la. Sois louco por ti, planeta. Louco por ti, de amor. Sois louco por ti, planeta. Louco por ti, de amor. Passagem? Estou aqui de passagem. Sei que um dia vou morrer de susto, de bala ou vício. Sei que um precipício dia... de luzes, entre saudade e soluços. Eu vou morrer de bruços, nos braços, nos olhos de uma mulher. Mais apaixonado ainda, dentro dos braços de uma camponesa guerreira. Manequim, ai de mim. Nos braços de quem me queira, nos braços de uma cubana, nos braços de uma brasileira. Sou louco por ti, nos braços de quem me queira, nos braços de uma cubana, nos braços de uma brasileira. Brasil! Santana, Carliños Brown y Los Bam Bam, Soy Loco por Ti América, esa versión salsa, me gustó. Está bien, está buena. Está buena, y está un poquito de salsa de guaguancó y ritmo para seguir moviendo los pies después de carnaval y lleguen a su casa con calma, con alegría y entusiasmo, ¿verdad? Claro. Es el mismo entusiasmo que usted tiene cuando... Cuando llego aquí todas las mañanas. Raulín en la mañana. Allá afuera mucha gente lo conoce. ¿Vio? Quique se sabe hasta cómo es la presentación y todo. Lo que pasa es que seguro le da pena hacerla pública. Es su época, pues. Está bien, ya voy a escuchar más. Tiene que escuchar Uno se cura. Te aseguro, amigo mío, que uno se cura. Para la gente que cree que el despecho es eterno, tiene que escuchar eso, pues. No, a mí no me gustan las canciones. No, que el despecho no es eterno, que uno se cura, okay. Eso es sencillo. Bueno, pues, si Raúlín lo dice. Eso es confiar, si Raúlín lo dice, ahí vamos. Bueno, son las 9:11 minutos. Es el tiempo de la columna de los días miércoles, GPS Económico. Hoy van a hablar los compañeros de GPS Económico sobre el bono de alimentación y unas propuestas que han surgido por ahí de la Central también de Trabajadores de Venezuela en torno a el mecanismo, ¿no?, de entrega de ese bono de alimentación. Vamos a prestarle bastante atención. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. La columna de 15 y último para mientras tanto y por si acaso. Esta semana queremos tocar un tema importante que está, digamos, siendo debatido por todos y todas los venezolanos y particularmente los trabajadores, y es el que tiene que ver con la disparidad existente actualmente en el tema del salario o el ingreso mínimo legal entre el monto del salario y el monto de la bonificación. Todo a raíz de la bonificación de alimentación, todo a raíz del último aumento que el presidente Nicolás Maduro hizo del salario, que fue indirecto, ya que se hizo por la vía del aumento de las unidades tributarias que impacta en la base de cálculo del bono de alimentación. Bueno, a este respecto tenemos que recordar que en el caso venezolano, los venezolanos percibimos el ingreso mínimo legal, que es la sumatoria del salario básico más el bono de alimentación. El bono de alimentación se considera un complemento del salario, por lo que puede ser dado al trabajador o en trabajadora en modalidad de tickets o tarjetas electrónicas, distinto al salario ordinario, que debe ser depositado en dinero en efectivo, por más que se haga efectivo en una cuenta electrónica. También existen casos en que el patrón ofrece, mediante comedor o equivalente, la comida correspondiente al beneficio de alimentación. Eso también es válido. Así como otros en que el monto correspondiente por este concepto se deposita en la misma cuenta en que el trabajador recibe su salario. Este último es un método no muy usado, pues se presta a confusiones administrativas tanto para el patrón como para el trabajador, pero también a confusiones legales, pues a la hora de alguna desavenencia, como por ejemplo un conflicto por pago de salarios caídos, puede resultar indistinguible uno del otro. Sin embargo, esta última modalidad fue la propuesta presentada al presidente Nicolás Maduro por los dirigentes de la Central Bolivariana de Trabajadores, ante la preocupación del gremio laboral a propósito del desbalance comentado. Y es que si tomamos como base el salario mínimo actual, el bono de alimentación equivale hoy día al 70% del ingreso mínimo legal. Este desbalance forma parte de los desequilibrios generales causados por la guerra económica a mediano y largo plazo. Y es que al prolongar durante tanto tiempo los ataques especulativos de precios, el gobierno nacional ha optado por tomar medidas que protejan el ingreso de las familias, siendo la principal los recurrentes aumentos del salario mínimo. Debe tenerse presente a este respecto que más allá del indudable compromiso del presidente Nicolás Maduro con los trabajadores, esto se hace siguiendo un mandato constitucional, tal y como podemos ver en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad, para cubrir para sí y para su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. En ese mismo artículo se establece que el salario que es inembargable se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria de conformidad con la ley. En ese mismo artículo se establece que el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. Bueno, como pudimos ver, el Estado venezolano está obligado a velar porque los trabajadores cuenten con un salario mínimo vital, tomando como referencia el costo de la canasta básica. Por este motivo de subir los precios, Al punto de afectar el poder adquisitivo mínimo indispensable, el Estado debe ajustar automáticamente el salario, pues de lo contrario estaría violando la Constitución. Sin embargo, en este mismo artículo vemos una diferenciación establecida que es el meollo del problema que estamos tratando. Y es que si bien el salario debe pagarse en moneda de curso legal, el salario, lo que llamamos salario básico, o que en la normativa se llama el salario normal, no ocurre con lo mismo con el bono de alimentación, el cual puede ser pagado en otras modalidades por más que se contabilice en bolívares. Pero esta diferenciación se lleva a un nuevo nivel en la ley orgánica de del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, donde taxativamente se diferencia entre un salario normal, equivalente a lo que, como decía, lo que solemos llamar salario básico, y una serie de percepciones remunerativas que por distintas razones no son consideradas salariales. La consecuencia más inmediata de esto es que el monto percibido por el bono de alimentación termina no contando efectos de las prestaciones sociales, pero además hay que agregar otros efectos que vale la pena enumerar. Que el ingreso mínimo legal mensual de los trabajadores sea mayormente el bono de alimentación incita al uso de los ahora célebres avances efectivos, modalidad bajo la cual parte del salario termina confiscado por los comerciantes que le cobran a los trabajadores y trabajadoras porcentaje por el cambio de su bono de alimentación. Debemos tomar en cuenta que los trabajadores necesitan el efectivo para pagar bienes y servicios que no siempre pueden cancelar con el bono de alimentación. Y como sabemos, los padres y madres de familia suelen disponer del mismo para que sus hijos puedan cubrir los gastos diarios en materia, por ejemplo, de alimentación y transporte. En segundo lugar, el uso de los bonos o tickets de alimentación supone para los patronos un costo adicional, que es el servicio que deben pagar por el que prestan las operadoras de los instrumentos, las que sean tarjetas, tickets. En tercer lugar, al aumentarse el ingreso de los trabajadores vía bono de alimentación, quedan en desventaja los pensionados y jubilados, que en la actualidad cobran entre un 30 y 40% del ingreso mínimo legal, mientras que, por el contrario, la igualación hacia arriba de ambas figuras ha sido un logro de la revolución bolivariana. Y en cuarto lugar, se ata el bono de alimentación al valor de la unidad tributaria, lo que termina generando problemas adicionales. El más importante de todos, que al no aumentar la misma, o sea, la unidad tributaria, su valor real, para que no impacte sobremanera en los costos salariales, se crean distorsiones en otros terrenos, como por ejemplo el tema impositivo o el tema de las contrataciones públicas. Las razones del Ejecutivo para aumentar el bono de alimentación en vez del salario, suponemos de bienes del ánimo de no impactar en los costos asociados a las prestaciones. Sin embargo, pensamos que este es un problema que debe resolverse por otra vía. Por lo pronto, y en virtud de lo antes dicho, nos parece interesante la propuesta presentada por la Central Bolivariana de Trabajadores de depositar el bono junto al salario, sin que esto suponga hacerlo parte del salario integral, pues permite resolver y avanzar sobre los, al menos sobre lo siguiente. En primer lugar, reduce la exposición de los trabajadores ante el avance efectivo que les confisca parte del salario. En segundo lugar, reduce los costos asociados al pago de servicios de tickets y tarjetas electrónicas, costos de los patrones. Y en tercer lugar, crea condiciones para avanzar sobre la salarización del bono de alimentación, o en su defecto, recomponer la proporción perdida entre el salario y el componente no salarial de la remuneración. Históricamente favorable el primero en tiempos de revolución, lo que incluye la recuperación de las pensiones. En fin, y ya para concluir, nos parece una propuesta interesante ser evaluada por el Ejecutivo, de modo de corregir el desequilibrio en la composición del ingreso, dando a su vez un paso firme en la distribución más justa y equitativa de la riqueza, que es en el fondo de lo que se trata la política salarial. Bueno, ese era nuestro tema de hoy, de la columna de esta semana, y nos estaremos escuchando en una nueva oportunidad en GPS Económico, la columna de 15yultimo.com, para mientras tanto y por si acaso en la Radio del Sur. Hasta luego. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. Epa, ponte el casco que mientras tanto y por si acaso te lleva en moto a recorrer las noticias del día. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, luego de esa extraordinaria columna del día de hoy del GPS Económico, con los compañeros de 15 y último, vamos a viajar nosotros hasta Europa. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Saludamos a Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia. ¿Cómo estás, Luisa? Bienvenida a la Radio del Sur. Sí, buenos días, todo bien. Un saludo para ustedes. Bueno, Luis, hemos estado leyendo que el candidato conservador François Fillon está siendo convocado por la justicia en Francia. Tenemos entendido que lo están investigando, pero en realidad por algo que ocurre con su esposa. Explícale a toda la audiencia qué es lo que está pasando. Sí, es efectivamente. El candidato derechista François Fillon confirmó hoy que fue convocado por la justicia para comparecer con vistas a una posible imputación, pese a lo cual él mantiene su decisión de presentarse como candidato a las elecciones en Francia. En una muy esperada declaración pública hecha hoy al mediodía de acá de Francia, el político admitió que recibió una cita para presentarse ante los jueces el 15 de marzo como paso previo a una eventual inculpación por el caso de los presuntos empleos ficticios. Hace algunas semanas se conoció que el político empleó durante varios años a su esposa y a sus dos hijos mayores como asistentes parlamentarios con remuneraciones bastante generosas, por lo que la Fiscalía Financiera abrió una investigación para determinar si fueron trabajos fraudulentos. El viernes último el caso fue entregado a jueces de instrucción, que son los únicos capaces legalmente de imputar a una persona. Fillon cuestionó este miércoles el poco tiempo transcurrido desde que los jueces recibieron el dossier hasta la convocación que él recibió hoy, lo cual constituye, según él, una nueva irregularidad en el proceso. De acuerdo con el candidato, la situación se produce tan rápido solo cuando una persona admite ser culpable de los hechos, algo que él no ha hecho ni piensa hacer, pues pretende demostrar que es inocente. Para el político, el Estado de Derecho ha sido violado sistemáticamente y volvió a cuestionar lo que él considera como irregularidades en el proceso legal. Según Fillon, el propósito del caso judicial es impedirle ser candidato y privar a la derecha de estar en las elecciones. Frente a ello, aseguró que estará presente, suceda lo que suceda en las elecciones, que no piensa ceder y que quiere ser juzgado no por la justicia, sino por todos los franceses en el sufragio universal que serán las elecciones. Ahora, quisiéramos aprovechar el tiempo, Luisa María, para consultarte cuál es la postura también del partido al cual pertenece el señor Fillon frente a esta situación. ¿Ha habido algún tipo de declaraciones de los dirigencias, de la militancia del partido? Sí, de manera general el Partido de los Republicanos, que es el partido de derecha del cual pertenece Fillon, se mantiene bastante callado sobre el tema. Es un silencio que se interpreta a nivel general como una especie de apoyo a Fillon, como una postura oficial del partido a favor de Fillon. Sin embargo, las principales figuras del partido no han tomado cartas en el asunto, no han emitido ninguna declaración. Por otro lado, sí hay algunas figuras políticas de no tanto importancia dentro del partido, pero que son diputados, que son senadores, que sí dicen que ya esto es un caso perdido, que Fillon, aunque siga siendo el candidato, tiene muy pocas posibilidades de vencer, porque realmente el escándalo que se ha creado alrededor de este caso judicial le está afectando muchísimo, y entonces estos políticos alertan que ya esto es un caso perdido, que si el partido sigue con la candidatura de Fillon, lo más seguro es que termine vencido en las elecciones presidenciales y por lo tanto ya van a buscar un plan B. Sin embargo, como les decía, oficialmente el partido adopta una postura bastante ni de cuestionarlo, pero tampoco de apoyarlo públicamente. O sea, el único que sale a enfrentar el asunto es Fillon y se presume una postura de apoyo a su figura por parte del partido. Ahora, precisamente quisiera allí consultarte, Luisa, porque hablas en torno a su partido y hablas en torno a su candidatura. Es decir, que pese a estas imputaciones no tiene que retirarse, digamos, de la contienda François Fillon. Él puede seguir con su candidatura. ¿Y cómo ha percibido también sus seguidores esto? Así es. Fillon es en este momento diputado, por lo cual disfruta de una especie de inmunidad parlamentaria, con lo cual, a pesar de que está imputado por la justicia o que podría resultar imputado por la justicia, no estaría obligado a renunciar a la candidatura. No estaría obligado legalmente, pero sí, a raíz de los comentarios que hacen analistas, que hace la prensa, sería bastante osado de su parte seguir adelante con una candidatura cuando está en plena imputación judicial. O sea, hasta que no tenga hasta que no haya ningún cargo probado, ninguna acusación probada legalmente en juicio, él no estaría obligado de acuerdo a la ley, a renunciar a su candidatura. No obstante, todo esto sería, como les decía, los comentarios son bastante desfavorables porque sería bastante osado de su parte seguir con esta, como lo está haciendo, seguir con la candidatura a pesar de todo el escándalo que se ha creado. Y de parte de sus seguidores, efectivamente se percibe un descenso del apoyo anteriormente, antes de que saliera a la luz este asunto a finales de enero. Él era el favorito para ganar las elecciones, ocupaba el primer lugar en todas las encuestas de opinión y el apoyo ha caído meteóricamente y en este momento se encuentra en tercer lugar, con lo cual ni siquiera podría pasar a la segunda vuelta de las elecciones, es decir, que quedaría eliminado en la primera vuelta. Eso quiere decir que aun cuando hay una parte del electorado de derecha que lo sigue apoyando y que es fiel a su, más que a Fillón, es fiel a su partido, a su voto de derecha, porque están defendiendo una opción política que han asumido desde hace muchísimos años, las personas que tienen otro tipo de personas que tienen una que no son como tal de derechas, sino que deciden su voto de acuerdo a las circunstancias coyunturales, estas personas sí le han retirado el apoyo y se ha notado efectivamente cómo el apoyo a él, el respaldo ciudadano, ha bajado notablemente en las últimas 5 semanas. Claro. Para cerrar, Luisa María, queremos también que nos hables de ese segundo lugar, porque estábamos leyendo que se está acercando Emmanuel Macron. Él es un alto funcionario político francés que además ha estado especializado en inversión bancaria. ¿Quién es este personaje y además cómo ha logrado avanzar en esas encuestas? Sí, precisamente Emmanuel Macron ha logrado avanzar en las encuestas gracias a la caída de Fillon, o sea que el lugar de Fillon ha sido ocupado por Emmanuel Macron, que es un político que se dice centrista, que él mismo se declara no ser ni de derechas ni de izquierdas, sino que aboga por una candidatura, digamos, de unión de todas las fuerzas políticas en favor de la nación. No obstante, hay que recordar la historia de Macron. Macron fue ministro de Economía de Holanda durante casi 2 años, fue el ministro de un gobierno socialista, y a las alturas del mes de agosto de 2016 renunció a su puesto de ministro para dedicarse a la candidatura propia, a la cual asiste con un movimiento que se llama En Marcha, que está fundado por él mismo. Esto desde el bando de los socialistas es visto como una traición, y él, bueno, ha hecho su candidatura por su propio lugar, ¿no? Sin el respaldo de ninguno de los grandes partidos de Francia, sino solamente con su movimiento que él mismo creó y que ahora mismo es incipiente. ¿Qué sucede? Que Emmanuel Macron, antes de ser ministro del gobierno de Holanda, formaba parte de la banca, se movía en el ámbito de la banca francesa, con muy buenos resultados además, y según lo que se comenta, tiene fuertes apoyos desde estos sectores de la banca y de los negocios que podrían estar apostando a su candidatura, y que es una de las explicaciones a su avance a nivel general en el panorama político de Francia y en el tema de las encuestas. Esto además implicaría aun cuando él se declara de centro, con una especie de una postura social liberal, que es como él se define, esta cercanía de él con la banca, para muchos es indicio de que sería un defensor al final del capital, y sería un defensor, estaría finalmente alineado más a la derecha que otra cosa, aunque él no lo admita explícitamente. Bueno, Luisa María, de verdad un gusto poder conversar contigo y tener de primera mano estas informaciones que llegan desde Francia. Un abrazo desde Venezuela. Un placer, un abrazo para ustedes. Tengan buen día. Igualmente. Luisa María González es corresponsal de Prensa Latina en Francia. Bueno, está este candidato de derecha del Partido Republicano francés, François Fillon, que ha sido convocado por la justicia como paso previo a esas imputaciones que pudieran ejecutarse a partir del día de hoy. Según lo que nos está diciendo Luisa María, Jessica, él pudiera seguir siendo candidato electoral, no está obligado a renunciar a la candidatura. Porque bueno, todavía no ha sido imputado, ¿no? Sin embargo, ya empezó a bajar en los niveles de preferencia del pueblo francés según las encuestadoras, y además su partido está en silencio, ¿no? No ha salido en defensa de este señor, François Fillon. Eso le ha permitido entonces a este otro candidato, el señor Macron, Emmanuel Macron, posicionarse en el segundo lugar. Sigue Marine Le Pen convocando a esos sectores ultraderechistas a votar por ella y sigue de primera, ha pasado evidentemente al señor Filón, él ha quedado de tercero, y ahí uno entiende, empieza a ver las jugadas, ¿no?, de la ultraderecha, porque casualmente el señor Filón lo empiezan a jugar en pleno proceso electoral. Sí. Cuando están las candidaturas. No fue antes, ¿no? Nada es casual. Nada es casual. No fue antes, cuando, además dicen los medios locales, que hubo bastante tiempo de participación de la familia, de además de su esposa Penélope, le llaman el Penélope Care, se llama así el caso, a su esposa Penélope y sus hijos trabajando como asistentes dentro de el gobierno, recibiendo dinero y cualquier cantidad de cosas. Eso nadie se dio cuenta antes, sino cuando al señor Filón le tocó ser candidato presidencial. Bueno, así están las cosas. A pesar de eso, dice Filón que él va a insistir en su inocencia, que él no piensa retirar su candidatura por el Partido de los Republicanos a las presidenciales, para las que además ya no falta nada, ¿no? Uh-huh. Finales de abril, principios de mayo, vamos a estar viviendo esa segunda vuelta en Ecuador y también este proceso electoral en Francia, bastante a la par. Así que bueno, hay que estar pendientes informativamente. Son las 9:31 de la mañana. Escríbanos al 0414-182-8973 y al Twitter @surmientras. Nos vamos a otra pausa. Vamos a la pausa directa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahora, la Radio del Sur en tu TV satelital, Canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el Canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu TV satelital también suenan los latidos de la patria grande. La industria de la guerra pone en peligro la supervivencia del ser humano en el planeta. A pesar de los riesgos, los empresarios de la muerte prefieren elevar sus ganancias antes que resolver los conflictos bélicos en el planeta. Escuchemos a la canciller venezolana Delcy Rodríguez. En 2015, el gasto militar ascendió a 1.7 billones de dólares. Y aquí hay una cifra que no yo quiero referirme. El coautor del Diccionario de la Guerra, la Paz y el Desarme utiliza una frase para decir que el miedo posterior a un ataque terrorista es el mejor lubricante para justificar la venta de armas y el uso de la violencia. La industria de la guerra es consciente de sus ventajas y sus inversores también. En la primera jornada bursátil tras los atentados de París, el 13 de noviembre del año pasado, las acciones de una importante empresa militar se dispararon en un 7.1%. Alerta global. La Radio del Sur, 7 años latiendo en la patria grande. Aquí está Valentín Ávila con 99 primavera y me encuentro más potente que un caballo de carrera. Les mando un saludo y un abrazo a la Radio del Sur. La Radio del Sur, 7 años latiendo en la patria grande. La patria grande. CNN se ha convertido en una poderosa arma del complejo militar industrial de Estados Unidos. Durante las supuestas primaveras árabes, CNN dijo que el presidente Muammar Gaddafi había bombardeado a civiles en la Plaza Verde de Trípoli. La noticia era falsa, pero sirvió de excusa para la intervención de la OTAN en Libia y el derrocamiento de Gaddafi. En Siria, CNN dijo que Bashar al-Assad había lanzado armas químicas contra la población civil. La noticia era falsa. En América Latina, la cadena CNN en español ha lanzado varias agresiones contra los gobiernos progresistas. En Venezuela, estos mercenarios de la comunicación intentaron involucrar al vicepresidente venezolano con grupos terroristas del Medio Oriente.

valiente. Es la emoción que te eriza la piel, el orgullo de saber que por fin lo hiciste bien por ti. Ya no hay nada que temer, eres una mujer valiente. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter, @surmientras, o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 9:40 minutos de la mañana, vamos con tema deportivo. Ajá. ¿Quieres saber algo importante que en estos carnavales usted no se enteró ni yo tampoco? Cuéntamelo pues. Vamos pues con ese tema. La pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. ¡A lo profundo! ¿En cuánto quedó eso? Bueno, le estábamos siguiendo los pasos a la sub-20, ¿verdad? Pero ajá, ahora le vamos a seguir los pasos a la sub-17 de fútbol que está jugando y que ha jugado en Chile con varios equipos, ¿no? Entre ellos Paraguay, en ese sudamericano de fútbol sub-17. La selección venezolana masculina empató el día de ayer 2-2 ante Paraguay en este sudamericano. Están dirigidos ellos por José Hernández y anotaron su primer gol en el minuto 47 en los pies de Eduardo Ferreira. El segundo gol de la Vinotinto lo hizo en el minuto 69 Jean Hurtado. Paraguay, bueno, también hizo lo propio. Paraguay consiguió su primer gol en el minuto 22, producto de un penal que fue cobrado por Antonio Galeano, uh-huh, mientras que el segundo gol llegó en el minuto 92, gracias a Nicolás Morinigo. Así que bueno, con este resultado, nuestra Venezuela suma 4 puntos en el grupo B, un grupo que está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y nuestra Venezuela con una victoria. Entonces, bueno, el viernes pasado contra Argentina tuvimos una victoria, tenemos una derrota, tenemos un empate, así que estamos entonces sumando 4 puntos. El próximo encuentro de nuestra Vinotinto va a ser mañana 2 de marzo, y va a ser contra Perú, así que hay que estar enviándole la mejor de las buenas vibras. ¿Cuánto queda, según usted? Queda 2-1. Venezuela-Perú, a favor de Venezuela. Claro. 2-1, yo le voy 1-0. Usted le va a favor nuestro, 1-0 Venezuela, 2-1 dice Jessica. Los usuarios por ahí nos dirán si tenemos o no razón luego de ver los resultados. Así que animar a nuestra Vinotinto sub-17 que está en Chile disputando este sudamericano de fútbol. Ya son las 9:42 minutos de la mañana. Oye motorizado, no te comas la luz. Ajusten los espejos que vamos por la autopista de la información. Mientras tanto y por si acaso. Bueno, y también nos ponemos en un tono ecológico. Tenemos una sección que a veces, ¿verdad?, la tenemos guardadita, pero hoy ha salido un alerta, así que vamos a hablar de los hielos polares. ¡Frena, frena, frena! No conocemos ni el Ártico ni el Antártico. Yo no los conozco, los desconozco a plenitud, no sé cómo es, solamente por, ¿cómo se dice?, imágenes, ¿no?, que llegan a través de documentales y esta cosa. Uno más o menos tiene idea de cómo deben estar los polos. Bueno, el hecho es que hay gente que sí los conoce, uh-huh, y que sí los investiga, y han determinado que las zonas de la Antártida y del Ártico exhiben una extensión de hielo menor que nunca. Tienen menos hielo que nunca y se están presentando un calor, ¿no?, que pone en riesgo elevado a Asia y a otras regiones. Casi, además, la mitad de los bosques del planeta han desaparecido, nuestras fuentes de agua subterráneas se están agotando rápidamente y nuestra biodiversidad cada vez se ve más deteriorada. Todo esto lo dicen informes precisamente de uno de los países que más ha contribuido que esto sea así, informes, uh-huh, de la estadounidense Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, y de la Administración Estadounidense de la Aeronáutica y el Espacio, quienes aseguraron de manera tajante que las temperaturas superficiales medias en enero en estas zonas fueron las más altas de la historia. Mira, fíjate lo que dicen también las informaciones predicciones que da el director del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, David Carlson. Él dice, las temperaturas en el Ártico son notables y muy alarmantes. El ritmo del cambio en el Ártico y los cambios resultantes en patrones de circulación atmosférica más amplio que afectan al clima en otras partes del mundo están llevando la ciencia del clima a sus límites. Como consecuencia de las ondas de la corriente de chorro, como se le llama, que es el flujo de aire que se mueve rápidamente y que permite regular las temperaturas, gran parte de Europa, la península árabe y el norte de África padecieron fríos poco habituales, lo hemos visto hace poquito, ¿no? Esas ondas de frío que también llegaron acá al Caribe, ¿no? Y eran muy poderosas. Igual estas mismas ondas de frío terribles las están viviendo parte de Siberia y el oeste de Estados Unidos. La extensión de hielo marino es la menor en 4 décadas. Dice que esa extensión de hielo marino fue la menor en los 38 años de registros satelitales que existen para el mes de enero, tanto en el Ártico como en la Antártida, de acuerdo con el Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo de Estados Unidos y el Portal de Hielo Marino de Alemania. Así que está en un periodo terrible, ¿no?, la situación de estas dos zonas polares de nuestro planeta. Dice aquí que la región más poblada del planeta se ve afectada por una amplia gama de peligros naturales como ciclones tropicales, olas de calor y frío, sequías, incendios forestales, precipitaciones intensas, inundaciones, deslizamientos de tierra y tormentas de arena y polvo. Y además la contaminación del aire es una preocupación importante adicional. Esto en la zona de Asia, ¿no?, que es la más poblada de nuestro planeta. Así que pendientes con el tema del calentamiento de las masas de aire del Ártico y la disminución del hielo marino que están afectando circulación oceánica y la corriente de ese flujo de aire que se mueve, ¿no?, hacia nuestros territorios. Pendiente con eso y cuidemos nuestro planeta, porque como lo están estudiando a partir de estos análisis y evaluaciones, las cosas se pondrán peores de aquí en más. Y no es para que nos caigamos en este tipo de las películas gringas, ¿no?, que hacen que viene una ola y los tsunamis, la cosa, pero sí es grave, ¿no? Es grave y hay que estar alertas y hay que preservarlo. Yo veía ayer a los niños y antier con el tema del agua y decía, oye, falta, ¿no? Yo entiendo, sí, que los carnavales uno disfruta y los vive, los estamos tratando de vivir de otra manera, pero también falta conciencia en nuestros hogares, ¿no?, para explicarle a los niños por qué hay que cuidar y preservar también el uso del agua. El agua que llega a nuestras casas, no es que es de una fuente eterna, ¿no? Esa agua se agota y se está agotando también por el uso irracional que nosotros hacemos. Entonces los padres dicen, ah, no, pero son unas bombitas de agua nada más. Bueno, ponga eso de su casa en miles y miles de otros hogares y en el mundo, gente que derrocha y derrochamos, nos vamos a meter todos allí el agua sin entender lo que está pasando con el clima, Jessica. Bueno, hay que estar pendientes, ¿no?, y cuidar también nuestro planeta, ¿no?, aunque se anden descubriendo otros por allí, este es el único que por lo menos nosotros tenemos, ¿no? Y a veces, bueno, uno hace su mejor esfuerzo desde lo individual o particular, pero también el llamado es, bueno, a los estados y a los organismos internacionales a que le metan presión a esas grandes empresas transnacionales, esas grandes corporaciones que terminan siendo las que han venido, ¿no?, históricamente acabando con nuestro mundo, las que han originado, ¿no?, todos estos cambios de temperatura, toda esta devastación de nuestra biodiversidad, de nuestras fuentes de agua, y que, bueno, eso sí salen airosos, ¿no?, contra ellos nos pasa nunca nada. Exactamente. Bueno, esto fue el frena del día de hoy, 9:48, nos quedan unos minutos, hablamos de Donald Trump. Hablemos de Donald Trump. Vamos a hablarlo de último a Donald Trump, que ayer se fue hasta el Congreso, día de carnaval, y él está en el Congreso, un hombre que trabaja, ¿no? Estaba disfrazado de presidente. Sí, y él y todos los congresistas, ¿no? Porque ahora todo es Donald Trump y lo otro. Bueno, pero todos los que están ahí, congresistas de Estados Unidos, han avalado guerras aquí, allá, en todo el planeta, han avalado todo lo que estamos hablando de destrucción también de nuestra madre tierra, porque Estados Unidos es uno de los que más contaminación genera en el planeta. Y bueno, el señor de Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, ayer le tocó rendir sus primeras declaraciones, esa sesión conjunta del Congreso, para exponer sus planes. Uno de sus planes que ha abarcado también la mediática internacional tiene que ver con la situación económica del país, ¿no? Él ha manifestado que Estados Unidos necesita el trabajo conjunto de republicanos y demócratas, más allá de las diferencias del partido, para resolver los problemas apremiantes de su economía. Cuando habló ante el Senado y la Cámara de Representantes, llamó a aprovechar el espíritu estadounidense para superar los nuevos desafíos. Y decía Donald Trump, Jessica, que 94 millones de ciudadanos estadounidenses están fuera de la fuerza laboral y más de 43 millones viven en la pobreza y necesitan cupones de comida. Eso, así, al verlo, al estudiarlo, uno dice, oye, no está mal que hablemos de la pobreza en Estados Unidos. Qué bueno, ¿verdad?, que haya un presidente que toque el tema a lo interno de Estados Unidos. Pero cuando él habla de estas situaciones, inmediatamente empieza a hablar de cómo también los ciudadanos migrantes le han robado, ¿verdad?, prácticamente el trabajo a los estadounidenses, y cómo no ha habido oportunidad para quienes realmente deben ser los dueños del país, que son los nacidos a lo interno de Estados Unidos. O sea, es complejo porque es un presidente que viene a mostrar la realidad interna del país, aprovecharse de ella quizás, pero al mismo tiempo lanza medidas que van en detrimento de otros sectores que han ayudado a levantar a la economía estadounidense. Así es, pero esta no fue la única medida de Donald Trump, sino que él también, y ahora que estamos hablando de medio ambiente, ha decidido eliminar la protección de aguas. El presidente Donald Trump ya firmó una orden ejecutiva para eliminar las regulaciones que protegen los recursos hídricos en Estados Unidos, y dijo que esta regulación lo que representa es una acumulación de poder por parte de la Agencia de Protección Ambiental. Así que él mandó esto, bueno, al cipote, y dijo que, bueno, esta regulación además había sido rechazada por cientos de organizaciones en 50 estados y por eso no va entonces ya esta regulación. Pero además también firmó la orden ejecutiva que reconoce la importancia de los terciarios y universitarios en Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, hay que estar pendientes de eso, y pendientes también de que anunció recortes para un aumento histórico de 54 mil millones en el presupuesto militar. Es decir, declaró que va a buscar aumentar el gasto militar. De hecho, yo estaba ya escuchándolo y Donald Trump decía, bueno, ¿hace cuánto tiempo que Estados Unidos no gana nada? ¿Hace cuánto tiempo que Estados Unidos no gana una mierda? No, él siente que su país va mal porque tiene muchos años, según sus propias palabras, sin ganar una guerra. Y entonces lo que le promete al pueblo estadounidense es que las van a ganar. Y por eso decía, ¿no?, que va a reforzar toda la seguridad, que va a aumentar todo el gasto en defensa para reconstruir a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que según él han quedado totalmente empobrecidas. Exactamente. Y fíjate que, según informaciones, ese aumento de gasto militar sería financiado con recortes en el Departamento de Estado, en la Agencia de Protección Ambiental y otros programas no relacionados con la defensa militar de los Estados Unidos. Es decir, que él pudiera agarrar y decir, bueno, vamos a recortar lo que se invierte en educación. Vamos a recortar lo que se invierte en salud, vamos a seguir recortando lo que se invierte en lo social, que no es mucho tampoco, porque nosotros necesitamos ser nuevamente un país con hegemonía militar y con poder de ganar y vencer a los otros, ¿no?, a los que ellos ven como enemigos. Así que esto va a ser un largo debate. Eso no lo aprueba directamente el presidente de los Estados Unidos. Él hace esa propuesta de conquistar ese aumento histórico del gasto militar, pero luego tiene que ser evaluado, ¿verdad?, por otros sectores a lo interno. Uno de esos es el Congreso, que está, bueno, por ahora controlado por los republicanos, que tampoco es que son todos aliados a Donald Trump, ¿no? Ahí hubo sus diferencias y tiene la última palabra, ¿no?, sobre el gasto federal. Así que atentos a Donald Trump. Ayer su primer discurso, tiró nuevamente contra los migrantes, ha ampliado que él va a hacer su muro, porque sí, que llegó contra financiamiento para hacerlo, y bueno, el tema militar, que el proceso de diálogo para el desarme, para la paz de Colombia. Bueno, ese proceso de desarme arranca el día de hoy, luego de esos tres meses que han pasado de la firma de la paz con el gobierno colombiano, un procedimiento que deberá concluir el 29 de mayo. Un comunicado de la misión de Naciones Unidas encargada de supervisar este cumplimiento, o el cumplimiento de esta medida, ha manifestado su beneplácito por el consenso de las partes para iniciar sin más demora la dejación de las armas. No obstante, las dificultades logísticas que retrasaron la implementación de lo consensuado. Son unos 7.000 guerrilleros, Jessica, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que están concentrados en 19 zonas y 7 puntos transitorios, donde abandonarán el armamento en su poder a partir del día de hoy. Bueno, hay que estar atentos. Recordemos que la FARC-EP también lleva días denunciando que hay irregularidades en estas zonas veredales. De hecho, durante el fin de semana decía el propio Timochenko que llevaban 4 días sin recibir comida en estas zonas veredales y que lo último que habían recibido eran carne de caballo descompuesta, uh-huh, unas lechugas llenas de gusanos. De hecho, varios medios colombianos se fueron a hacer reportajes en unas zonas veredales que además no están aptas y donde además nacerían incluso niños, ¿no?, de mujeres que formaban parte, pues, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, están embarazadas y están a punto, pues, de dar a luz, así que se necesita una atención superior por parte del Estado colombiano, porque además se comprometió, ¿no? Claro. O sea, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz precisamente para responder ante esto, ¿no? Y además se blindan por todas las esquinas porque no les dan comida, los están sitiando en unas condiciones inhumanas, pero además el ministro de Interior declaró el fin de semana que a quien se le ocurriese salir de las zonas veredales iba a ir preso y sí, se iban a olvidar de todos los tratados que están dentro del acuerdo de paz. Entonces te mato de hambre, pero tampoco te permito irte de la zona veredal porque me olvido de todo y tú sencillamente vas preso. Entonces, un llamado, ¿no?, a que tenga seriedad el gobierno de Juan Manuel Arender. Bueno, son las 9:56 de la mañana. Vamos a estar atentos también de esa campaña en Ecuador. Sí. Van a estar viviendo 20 días de campaña electoral en esta segunda vuelta. Ayer el candidato Lenín Moreno del partido gobernante Alianza País sacaba su primer spot, ¿no?, para esta campaña y precisamente, bueno, le hacía un llamado a todos aquellos que tuvieron dudas en la primera vuelta o que les dieron sus votos a gente que ahora ya no está en esta contienda electoral, porque ahora es solamente Guillermo Lasso versus Lenín Moreno, para que le den su voto a él, ¿no? Hay que seguir de cerca cómo va esta campaña, entendiendo que la primera, bueno, estuvo plagada allí de mucha guerra sucia. Exactamente. Bueno, último mensajito nos llegó al WhatsApp. Buenos días, queridas camaradas. Felicitaciones a todos los que laboran en esa prestigiosa emisora, diciendo siempre la verdad, dice María de El Polvero, Valencia. Abrazos y que sigan cosechando éxitos. Un abrazo. Yurley anda muerta de la risa con las canciones hoy. Yurley anda ahí pidiendo una canción de Jerry Rivera, no sé. Ah, yo no sé, no nos avisaste con tiempo. Si tienen una de Jerry Rivera bonita y se la dedicamos a Yurley para cerrar el programa. Por aquí también dicen, Raulín es un negrito, Vanessa, que canta muy bien, tiene un tumbado de los cantantes de salsa de la época dorada. Ahí está, le están recomendando a Raulín. Bueno, tendré que escucharlo más. Voy a hacer estudio del análisis del discurso. Por aquí nos dicen, gobierno y oposición se acusan mutuamente de actos de corrupción, pero lo que hay que hacer es investigaciones más serias, si no todo se va a seguir quedando sin culpables. Aquí también nos dicen, buen día amiga, ¿qué pasó con los clap para Guacara? Soy William, dice por aquí. También dice que se queja porque subieron el pasaje arbitrariamente el día de hoy. Por acá también otro mensaje que dice, el acuerdo de paz en Colombia es la guerra perdida de la FARC. Bueno, le agradecemos a todos los usuarios y usuarias que nos han estado escribiendo durante este miércoles que parece lunes. Y bueno, ya nosotros nos vamos pues con, nos Jerry, vamos con Rivera. Jerry Rivera, el niño de la salsa. El niño que nos gusta, a mí me encanta. El chamo chamo ahí. El chamo chamo, el lo más bello que tiene la salsa latinoamericana. Vámonos pues, Yurley Patía, ahí está con cara de niño. Vaya, hasta mañana. Carlos Gómez lo controla, Charon Lara en la producción, Jessica Santa, Vanessa Gutiérrez, sigue en sintonía de la Radio del Sur. Pero tú no me respondes, soy cara de niño, un alma de hombre. Reconóceme, te reto, y hay amor pa' que te sobre.